Porque el predicador no es un adivino. El predicador predica lo que el Espíritu Santo trae a colación, que es el rema o la rema del Espíritu, lo que ya usted leyó. Si usted no escudriña la Escritura, usted nunca va a tener nada para predicar. Va a tener que entrar a Google a buscar información. Pero cuando usted lee mucho y le dan el mensaje, oh gloria al que vive, prepárate que todo lo que hay almacenado en el disco duro va a salir como fuego por tu boca. El mismo Espíritu de Dios va a ir a buscar todo lo que tú tienes. Porque hay gente que son muchos con demasiado, pero no lo sabe. Oh gloria al que vive y que liberta. Por eso tú tienes que despertar lo que tú tienes dentro de ti. La mujer que hay dentro de ti. El hombre de Dios que Dios formó en el secreto. Esa que tú has visto predicando en sueño, en revelación. Es Dios diciéndote, esta eres tú. Y esta es la Shamakai. Oh gloria al que vive. Dátela para arriba que sentí corriente. Alguien tiene que adorar. El nombre del Cristo que vive y que liberta es que tú tienes de Dios. Y el diablo quiere como convencerte que tú no eres nada, que tú estás vacío. Vacío provoca a Dios para que tú veas. Vacío empieza a alimentar tu llamado para que tú veas. Vacío, anda, mamá mía. Hay gente que dice, fulano llegó de último y ya está predicando. ¿Y qué tú quieres? Que se detenga la obra. Tú con una anemia que nunca está preparado y teniendo más Dios que cualquiera. Sacúdete, métete en el pleito, ya está bueno. Al nombre de Cristo, ¿cuánto adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Eterno? Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me brinda de poder estar acá, al culto de cada uno de ustedes, y a la pastora Glenny por extendernos la invitación. Dios bendiga al pastor, bienvenido por entregarnos. Le consideramos nuestro pastor también. Dios bendiga a su esposa. Bendito sea el Señor a cada hermano que está acá. Dios le bendiga grandemente. Son gente que crecimos juntos y nos conocemos desde hace muchísimos años, desde que no éramos cristianos. Alabado sea el Señor y aquí estamos. Bendito sea Jesús para gloria y honra de Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, bendito sea el Señor, a la altura del versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1, bendito sea el Señor. Consideraremos unos cuantos versículos de este texto. Gálatas capítulo 3, versículo 1, por favor. Aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Bendito es el Señor. Gracias al pastor en el sonido. Alabado sea el Señor. Me avisa si hago mucho feedback, si hago mucho subo arriba. Bendito sea el Señor, aleluya. Gálatas 3, a la altura del versículo 1. Mi alma bendice al Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor. Cristo vive. Gloria a Jesús. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. El que lo está buscando grite aleluya. Búsquelo ahí, Gálatas 3, a la altura del versículo 1. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Una de las cosas que a mí me ayudó como predicadora, cuando yo empecé a predicar para retener la Biblia, era que siempre andaba con un cuadernito. Todo lo que yo escuchaba que no entendía lo anotaba, sin importar quién estuviera ministrando, y lo aprendí, bendito sea el Señor, de quien me doctrinó. Que a un invitado, a un predicador, se sentaba delante con un cuadernito y con su Biblia. Cuando usted decía la Biblia dice, él también se movía a ver si era verdad que la Biblia lo decía y abría el texto. Cuando usted escucha algo desconocido, no lo repite, confirme si es verdad que eso es bíblico. Porque hay cosas que suenan bonitas, pero no tienen asidero bíblico. Bendito sea el Todopoderoso. Gálatas capítulo 3 versículo 1, y siendo esta la poderosa palabra de Dios, procedo a hacerla pública dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias, Papa Dios, por su palabra. Bendito sea el Todopoderoso. Señor, te doy gracias por permitirme estar aquí, Dios del cielo. Gracias por cada hermano, por lo que han adorado, lo que te han cantado. Gracias, Señor, aleluya, por todo hermano que está acá en esta preciosa noche, Señor mío. Tu siervo me presentó en oración, Señor amado. Por tanto, no voy a llover sobre mocado. Solamente te agradezco por tu palabra. Ellas son como agua al hambriento y como pan al hambriento. Son como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Autorízame a navegar en la revelación de la misma. Éntrame a ella, Señor, en esta preciosa noche. Y a través de ella, permíteme, Señor amado, oh Padre mío, alimentar este tu pueblo que está aquí. Tu palabra es verdad y es más cortante que toda espada de doble filo, Dios mío. Las mismas son útil para toda buena obra. Por tanto, te pido, Señor, que me permitan esta noche desglosarla a la luz de la misma palabra, y a través de ella salva a alguien, liberta a alguien, convence a alguien en esta noche. Dios del cielo, ministra a distancia. Yo creo que tu palabra es espíritu y se mueve con poder. Y donde ya llegan, algo tiene que pasar. Donde cae tu palabra, da vida. Donde está tu palabra, redalcuche, Padre mío. Y tu palabra dice más. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, Dios del cielo. Por tanto, yo entiendo que en esta noche hay libertad para adorar. Que en esta noche hay libertad para glorificar tu santo y bendito nombre. Muévete como tú quieras. En esta noche nada de mí, todo de ti. Si tú me usas, la gloria es tuya. Si no me usas, seguirá siendo tuya la gloria, Dios del cielo. Este lugar es tuyo. Corónate, Padre mío, en esta noche una vez más. Levanta al caído, fortalece al débil, liberta las almas en el nombre poderoso de Jesús, Padre mío. El único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tú, Espíritu Santo de Dios. Haz como tú quieras, pero acompáñame a ministrar. Yo predico, tú te mueves. Yo predico tu libertad. Yo predico, tú rompes cadenas, Dios del cielo. Yo predico, tú salva las almas, amado de mi alma. Actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que cambia en el ambiente cuando baten la mano para arriba, los que cuando hablan causan estrago, Dios mío, la gente que son un alma letal en la mano tuya. Actívame la gente que vino a adorarte, Dios del cielo. Aquí estoy, amado mío. Eres escudo alrededor de mí, tú mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi escudero y mi retaguardia eres tú, mi porción, mi herencia. Amado de mi alma, estamos en buenas manos en esta noche. Amén y amén. Dele aplauso al que vive, corra. Déselo fuerte, acompañe ese aplauso con un gloria a Dios. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Quién es el que vive? ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? ¿Quién es santo? Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Si tiene donde sentarse, puede hacerlo. De lo contrario, se queda de pie allí. Se mantiene en comunión. Y la palabra comunión significa coinonía. Bendito sea el Todopoderoso. Acuerdo mutuo o mutuo acuerdo. O sea que cuando usted está en comunión, usted está en coinonía con el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Yo he utilizado el libro de Gálatas y el Señor me ha entregado una palabra. Quiero compartirla acá con cada uno de ustedes y estaré ministrando con el tema Termina como empezaste. Bendito sea el Señor. Ese es el tema que quiero compartir en esta noche brevemente en este lugar. Termina como empezaste. Bendito sea el Todopoderoso. El libro de Gálatas, bendito sea el Señor, o esta carta, bendito sea Jesús que escribe nuestro hermano, el apóstol Pablo, dirigida a los hermanos que se encontraban en Galacia. Todos sabemos más lo que escudriñamos la escritura. A usted que le gusta ir a escuela dominical o a escuela bíblica en el cualquier día de la semana que se imparta, no necesariamente en domingo, bendito sea Jesús, y usted nace en usted ese deseo de escudriñar la palabra, y este lo que estudia en la Biblia va a notar que nuestro hermano el apóstol Pablo siempre estaba preocupado porque la iglesia recibiera el maná verdadero, la palabra sin levadura, sin ignorar en el lugar en el cual él se encontrase. Siempre estaba pendiente a que la iglesia del Señor recibiera la alimentación primordial que tiene que tener cada creyente, y es la enseñanza de la Escritura. En los tiempos antiguos, bendito sea el Señor, en los primeros escenarios bíblicos, nosotros podemos aprender que cuando los discípulos se reunían, ellos se reunían, bendito sea Jesús, simplemente para estudiar juntos la Sagrada Escritura y para alentarse unos a otros, ya que estaban tan convencidos que Jesús venía inmediatamente. Al nuestro Señor decirle vengo en breve, los discípulos creyeron que era de inmediato que Jesús venía, y por eso vendieron todo lo que tenía, porque la Biblia dice que tenían todas las cosas en común y se reunían para hablar de la palabra, para compartir la cena secularmente y también para compartir la Santa Cena conmemorando la muerte y pasión de Cristo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por tanto, usted ve la importancia de la Escritura, que tanta gente se le ha levantado, tanta filosofía de hombre, tanto argumento, y no han podido detener lo que es la Sagrada Escritura. El mismo apóstol Pablo dijo en Corintios, bendito sea el Señor, primera de Corintios 10:4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y él ahí mismo dice, para derribar todo argumento, porque lo único que derriba todo argumento es el Santo Evangelio, la Santa Palabra, la Santa Escritura del Señor. Y yo quiero que usted me siga la secuencia, porque nosotros tenemos un problema, y es que somos oidores olvidadizos. A la hora que escuchamos la palabra, corremos, bendito sea Jesús, pero se nos olvida qué fue lo que escuchamos, y otros corren sin ni siquiera escuchar qué es lo que le están diciendo. Usted no puede sacudirse como que usted está loco, porque el sentir la presencia del Espíritu Santo no te quita la cordura, te pone más cuerdo. Alabado sea el Señor. Por eso el que danza está consciente. El que está danzando no es que sale su mente de su cuerpo o que se vuelve alguien que no es normal. No, el que siente a Dios está consciente de que Dios lo está tocando, pero sabe todo lo que está pasando. Sabe que está danzando, pero sabe que tengo un culto. Alma mía, adora a Dios. No es que perdió su humanidad, es que Dios está tocando ese cuerpo humano, ese cuerpo sencillo, ese cuerpo hecho de barro de la tierra, ese cuerpo, bendito sea el Señor, que fue formado del polvo. Y ahí se cumple la palabra. La Biblia establece que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, y nosotros somos polvo de esa tierra. De ahí fuimos creados. Por eso cuando sentimos a Dios, nuestro cuerpo también tiembla, también sentimos la presencia del Eterno. Y Pablo, entendiendo la importancia de todo lo espiritual, aún estando encarcelado, seguía escribiendo. Aún estando encarcelado, seguía doctrinando a nuestro hermano Timoteo. Él entendía que era un jovencito, pero que tenía un llamado poderoso, que había un potencial, que el muchachito había sido doctrinado, instruido por su madre, que ya servía a Dios, y por su abuela también, ya que Loida y Eunice hicieron un trabajo extraordinario en la vida de nuestro hermano Timoteo. Pablo entendía, pero tengo que seguir ayudándolo, tengo que seguir enviando el mensaje, tengo que seguir escribiéndole a esas iglesias para que ella entienda que no es tan huérfana. Y usted diría, pero ¿cómo gente que crecieron en el evangelio, Pablo se preocupa por seguirle escribiendo? Porque Pablo entendía que en los próximos tiempos, en los postreros tiempos, como él le escribía a este muchacho, iban a ocurrir tantas cosas que iban a lacerar y a sacar el pueblo de la real palabra, que es la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí no hay fuerte, yo he experimentado en todos estos meses que aquí no hay nivel bíblico intelectual que evite que un creyente se descuide o entre a un ambiente donde no lo quiere. Aquí no hay rango, aquí no importa que usted ayune todos los días, tampoco importa el tiempo que usted dure de rodillas. Oh, gloria al Señor, si usted no mantiene la palabra de verdad que le fue entregada, usted no va a llegar muy lejos. Lo que quiero transmitirte en esta noche es que el que cambia su principio no va a tener un buen final. Aquí el llamado de esta noche es a mantenerse como usted empezó. Si usted empezó humilde, quédese humilde. Si usted empezó ayunando, quédese ayunando. Si usted empezó empezó orando cambie. No cambie su nivel de oración por nada de lo que se esté moviendo en estos tiempos. Nosotros estamos llamados a permanecer en lo bueno, a permanecer en el verdadero evangelio que conocimos, a permanecer en aquello que sí funciona. Hay un sinnúmero de gente por ahí que no conocieron este evangelio de poder, aleluya, sino que se están conformando con lo que le dicen en estos días y con lo que le enseñan en estos días, y usted no está viendo nada para lo que real ha acontecido en el evangelio. Usted está viendo cositas en la campaña. Nosotros llegamos al evangelio en un tiempo que los pastores no tenían mucha Biblia, pero cuando predicaban las almas pasaban solas, no había ni que hacerle el llamado. Era raro en el barrio que se daba una campaña y los tigres no soltaran la fundita, soltaran la chilena, soltaran el alma de fuego, y usted diría, ¿cambió Dios? No, no ha cambiado. ¿Cambió el evangelio? No, no ha cambiado. Mi alma adora al Cristo que vive. No hay otro. Lo que hay es otro cristiano. Hay otro pueblo. Alma mía adora al Señor. Usted, cuando la gente se reunía en campaña, lo que pasaba era extraordinario. La gente sentía un gozo cuando se anunciaba que había actividad de damas, que había actividad de caballeros. Era un gozo, todo el mundo vendiendo hasta bollitos para hacerse un uniforme, contento porque uno sabía que se iba a meter Dios en esa semana y que venían gente que tenían a Dios que otros iban a ministrar, contento porque iban a hacer una marcha en el Espíritu. Cuando se hablaba de campaña, la gente ayunaba, pero llegaban a la campaña, que eso era extraordinario. Los impíos nos daban miedo pasar por donde había campaña, porque el que estaba endemoniado tenía que caer por tierra. No había competencia, no había pulso. Lo culto más sabroso que yo conocí en los inicios de mi vida en el evangelio era lo culto en los hogares. Cuando se hacía un culto en los hogares y había mucha gente de Dios, era como que no pasaba la revelación. Uno se miraba y era algo extraordinario. Allí la gente interpretaba, allí la gente recibía fuerza. El que venía con resguardo lo vomitaba, porque nadie estaba pendiente a lo que tenía el otro. La gente lo que quería era que Dios se moviera. Nadie estaba pendiente a quién se sacudía y quién no. La gente lo que quería era que Dios se moviera. Hoy en día, si vamos a un culto donde hay 50 que tienen a Dios, no pasa nada, porque todo el mundo está buscando brillar con su luz propia. Y yo quiero enseñarle por la Biblia que aquí nadie tiene un poder absoluto de manera individual. Oh, gloria al Señor, todo lo que nosotros tenemos y toda la victoria que vamos a tener es vía cuerpo, es por la iglesia. Bendito sea el Todopoderoso. La Biblia dice, ni la puerta del Hades ni la del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. Si la iglesia supiera lo que tiene, o cada quien entendiera que cuando se convierte viene a unirse a un cuerpo, y que usted no sabe si es dedo, si es mano, si es pie, si usted es oído, que usted solo no es el cuerpo, y que cada uno de los miembros del cuerpo fusionan de manera diferente, pero que cuando se unen hay una explosión. Cuando nosotros nos uniéramos en culto, los que impíos tuvieran que salir de la casa. Pero ¿cómo va a salir lo impío de la casa si hay un reguero de creyentes que son peores que un satanista? Están en el culto pero no adoran porque no le cae bien el que está adorando. ¿Y qué diablura que tú tienes en la mente y en el corazón? Si la adoración es para Dios, no importa quién esté adorando, no importa que tú no lo conozcas, no importa que no te caiga bien. Ay, no me gusta cómo adora, ¿para qué le entregaron? Gracias a Dios que la adoración no es para ti. Alma mía, adora al Cristo que vive. Aquí hay que soltar los benditos grupitos del infierno. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Porque aquí hay gente que no son conocidos. No salen en flyers, no salen en afiches por ningún lado. No son gente ni de redes, pero tienen a Cristo hasta en la sangre. Son gente aprobado por Dios, que hay que darle paso. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso está ocurriendo el error, que a la gente que usted entiende que es de Dios, cuando viene a ver, no son los de Dios. Nosotros tenemos emergentes en el pueblo de Dios, gente que son para pasarle la antorcha, gente que son para un momento específico. Pero el templo o la casa, que algunos de los evangelios dice que era una casa casa, bendito sea el Señor, donde estaba Jesús en aquel día que rompieron el techo. Hay otros exégetas que dicen que pudo haber sido en la casa de la suegra de Pedro. Alma mía, adora al Cristo que vive. El hecho es que la palabra claramente no especifica para yo decir dónde era, pero había una multitud que apretaba al maestro. La gente que subieron a ese hombre y rompieron el techo no eran conocidos, pero tenían convicción de que el que estaba dentro era el que hacía los milagros. Hay gente que tiene a Dios, pero si nadie lo ve, no se van a mover. Hay gente que sabe lo que son en Dios, pero si nadie reconoce lo que tienen en Dios, tampoco se van a mover, porque el sistema ha arropado la iglesia. El sistema, bendito sea el Señor, la farándula ha arropado la iglesia del Señor. Nadie quiere hacer nada donde no lo vea. Nadie quiere hacer nada donde no lo estén mirando. Y los pleitos que tú eches en la madrugada, ¿dónde están los que te ven? Ahí tú has sido un protagonista. El diablo ha entrado a buscarte y no ha podido. En la madrugada tú has peleado con el mismo infierno. Aquí los rangos no te los da el hombre. Aquí los rangos te los da la cicatriz que tú llevas en el cuerpo. Por eso cuando Pablo se revoltea, le dice: de ahora en adelante, a mí nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Pablo está diciendo, si de conocimiento se trata, yo tengo conocimiento, fui instruido a los pies de Gamaliel. Si de llamamiento se trata, a mí no me llamó hombre, a mí me tumbó mi mismo Salvador del caballo, a Macheca Tarrabacanda. Hay gente en el Evangelio que no fue el hombre que lo trajo, no fue porque le hicieron el llamado, fue porque Cristo lo amó primero y lo trajo a su camino. Y esa ubacaya, yo siento a papá aquí, grita gloria, que hay gente que no va a cambiar este evangelio. Hay un ataque fuerte para la iglesia, para que cambie lo que tiene de parte de Dios, para que la iglesia pierda el temor. Hay voz de alerta en esta noche: termina como tú empezaste, no cambie. Alma mía, adora al Señor. Están atacando hasta la danza. Yo prediqué un mensaje en Samaná con el tema: bendito sea el Señor, la iglesia bajo ataque, porque están atacando hasta la forma de los creyentes danzar. Hay un ataque diabólico para que usted sienta vergüenza de vestir para Dios. Y ahora en estos últimos tiempos que nos tocó vivir en tiempos finales, vamos a ver de qué que usted está hecho, que el pueblo es muy bultero. Usted es muy guapo para atacar a otro, pero vamos a ver si usted es bravo de verdad. Hay gente que ataca a cualquiera, pero cuando viene el diablo le tiembla hasta el corazón, le tiembla hasta la canilla. Desde que le brindan una oferta, alabado sea el Señor, ya se fue todo lo que tenía de parte de Dios. Aquí hay que tener cordura. Usted ha sufrido demasiado para cambiar ahora que casi viene Cristo. Aquí se ha llorado demasiado. Hay gente que porque no le gusta testificar, pero hay gente en el evangelio que toda la familia se le viraron desde que dijeron: yo soy cristiano y quiero servirle a Cristo. Empezó el pleito, se fue el marido, empezaron los ataques de la tiniebla. Y no nos vamos a perder ahora que estamos llegando. Ahora es que hay que echar mano a la palabra de verdad, que nadie te confunda. Si tú no estás seguro de que algo es pecado, no lo es, no te ponga a inventar. Confírmalo cuando tú estés en el cielo. Usted no tiene conocimiento bíblico, no esté comiendo de todos los platos que le va a dar parásitos. Hay gente que ya tienen hasta lombriz porque comen de todos los platos. Viven buscando profecía. Tienen ameba espiritual, están intoxicados. Y hay que depurarlo, hay que darle purgante a esa gente. Hay que desparasitarlo. Cuando tú comes de todos los platos, tú no sabes dónde está parado. El que no tiene identidad no puede estar metido en todos los video. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. No puede estar escuchando todo tipo de maestros, porque tú no tienes fundamento bíblico. Cualquier viento te va a arrastrar, cualquier palabra de mentira te va a arrastrar. verdad. Hay gente que si aparece uno diciendo yo tuve un sueño, que hay que dejar el evangelio, nadie tiene que congregarse, que ya nosotros nos salvaron, hay que adorar un palo, al otro día están todos adorando una mata, porque son como los monos que todo lo que ven lo hacen. ¿Quién va a sacar este evangelio de verdad a la gente que tuvieron un verdadero encuentro? Por eso es que yo toda la vida lo he predicado y lo voy a predicar. Usted tiene que tener su propia experiencia con Dios. Usted no puede apoyar su vida espiritual en otro. Es usted que tiene que conocer a Dios. Es usted que tiene que saber quién es Dios. Porque por eso es que hay gente implementando 1000 doctrinas por un sueño que tuvieron. Porque el pueblo, desde que una gente sueña, y los sueños son verídicos siempre y cuando usted tenga una coinonía con el Eterno. Cuando usted está en un descuido espiritual, usted mismo debe reconocer que sus sueños no son confiables. Alabado sea el Señor, el que llama gente por nombre, que se le manifieste ese don cuando está ministrando. En el momento que se descuida, no puede apoyarse en ese don. Porque inmediatamente usted pierde conexión con el cielo. Empieza a equivocarse. Empieza a adivinar, inventar y tirar flecha al aire. Por eso usted que predica, yo quiero aconsejarle que no suba en Dios atento a un don. Porque cuando la gente se canse de ese don, oh gloria al que vive, tú vas a ser presionado por el mismo pueblo para que tú manifiestes algo. El predicador está llamado a predicar. Usted predicó, Dios no lo puso a ministrar, predique y váyase y no se ponga a inventar. Ni está llamando gente de que Dios me dijo. O porque tú lo veas danzando de que déjame ministrarle a este que ya danza. Que cuando viene a veces que se prendió desde el principio, el cacón de la iglesia, y el diablo te pone un gancho a ver si tú caes, y como tú estás envuelto en una unción, la unción y la emoción se parece. Cuando la unción está más fuerte, es cuando más rápido te visita la emoción. Ahí es que el predicador tiene que estar sereno. Que hay gente que nada más ministra lo que danzan. Pero los que están apagados, tú no le dices nada porque te confunde por la apariencia. Tú eres igualito que Samuel cuando Dios lo mandó a la casa de Isaí de Belén. Que cuando vio a Elías dijo, este el hombre, mírale el tamaño, igualito a Saúl. Mírale los molleros, mírale la carita, ese es. Y Jehová le dijo, no mires la apariencia, ni lo grande de su estatura, porque ustedes nada más ven lo que simplemente está afuera. Pero Dios escudriña el corazón, no era con él el propósito. Hay gente que se le va a poner adelante donde usted esté predicando. A veces usted le dice a alguien en público porque tiene problemas ahí mismo en la iglesia donde se congrega. Y está buscando una defensa que el predicador venga y le diga, tú eres de Dios. Oh gloria al que vive y que liberta. Por eso en estos últimos días usted tiene que estar seguro. Hay que sopesar qué es lo que viene de Dios, cuáles son las enseñanzas que vienen de Dios, hasta para invitarme a mí misma. Pregúntele a Dios si Dios quiere que yo entre. Cada predicador tiene un tiempo para entrar a un lugar. Alma mía, adora al Cristo que vive. Esto no es del que corre, esto no es del que te cae bien. Por eso todo esto día yo he estado atacando lo que es la puerta de amiguito. Tú me invitas, yo te invito. Si tú me entras, yo te entro. Si tú me haces una quenda, yo te hago una quenda. No, cuando Dios dice que es el tiempo, tú puedes estar atrás y Dios te pone adelante. Cuando Dios dice que llegó la hora de recomendarte, hay gente que te va a llamar, porque yo te digo a ti, hay gente que dependen absolutamente de los medios que hay ahora, pero cuando no habían estos medios, sabrá cómo se movían los pastores. Los pastores no entraban a la red a buscar un predicador. Los pastores iban al altar, te lo digo yo, que antes no se usaba nada de eso. Antes había unos guayafríos que eran unos teléfonos que tienen 10 de los que tú tienes ahora, un grandote, y no cualquiera lo tenía. Los pastores no sabían usar muchos teléfonos, pero para invitar a una gente iban al altar. Oh gloria al que vive, y en el mismo altar Jehová le daba nombre de gente que yo no conocía. Invita a Juan, y Juan vive en San Cristóbal, llámalo. Juan vive en Higüey, llámalo. Y lo llamaban y se hacía la campaña. El pueblo ahora está que para creer tiene que ver. Si no ve a alguien que ha hablado lengua, no cree que tienen a Dios. Y hay gente que no se mueve mucho, pero tienen fuego hasta en la sangre, en los huesos tienen a Dios. Todo el pueblo tiene que dejar de arroparse de lo que se está moviendo ahora. Y tenemos que volver a los métodos antiguos. Andar con la Biblia en la mano. Ahí bendito sea el Señor, evangelizar con los trataditos en la mano. A volver a comprar los megáfonos para ver cuáles son los de verdad. Oh, gloria al que vive y que liberta. A meterte con Dios porque te dieron un himno. A meterte con Dios para que Dios te diga cuál es el coro que tú quieres que él cante. Cuál es el coro que Dios quiere ese día. Cuál es el mensaje. Eso no se puede perder. Todavía hay que preguntarle a Dios qué predico. Esto no consiste en que tú domines el escenario. Que tú dominas ya cómo predicar un mensaje. Hay que ser dependiente del Espíritu de Dios. Y volver a preguntarle de qué tu pueblo tiene necesidad. ¿Qué tú quieres que yo le predique? ¿De qué le hablo? ¿Cómo ministro? ¿Cómo me muevo? ¿Qué tengo que decirle al pueblo cuando me entregue? Es más, yo quiero abrir un paréntesis aquí. Usted ve esos nervios que a usted le dan cuando le van a entregar ya para acá, para predicar la palabra. Que usted sienta, dice que le da un dolorcito aquí. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y que ese dolor le da desde que lo anuncian el martes con el mensaje para el otro martes. Usted dura 8 días con una molestia ahí. Y que cada vez que se acuerda que le toca predicar, le da taquicardia. El corazón se le quiere salir por la boca. Y cuando llega el día de la actividad, ese día usted para orinando, corriendo, el día entero para el baño y nerviosito. Oh, gloria al que vive. Incluso dice, ay, Jehová, si suspendieran el culto de esta noche. Ay, papá, yo no sé en qué lío me metí. ¿Para qué fue que yo dije que sí? Y algo que acelera tu corazón. Pero cuando llega la hora que tú llegas al culto que casi te están entregando, ahí es que tú sientes que el corazón se te va a salir por la boca. Es más, tú no disfrutas el cultural ni el devocional tampoco, porque hay algo que te arropa. Yo quiero decirte de parte de Dios que no pierda eso. Eso que tú sientes de Dios, el día que tú lo pierdas, te moriste espiritualmente. Eso se llama dependencia. Eso se llama el tú decirle a Dios, yo dependo de ti. Si tú no pasas conmigo ahí adelante, yo soy incapaz de predicar. Si tú no lo haces conmigo, ay papá, yo siento gloria aquí. Hay gente que estaban dique reprendiendo eso, cuidado. Eso no me lo reprenda. Dile a papá que no se vaya de mí. Es que tú tienes que declararte incapaz de hacer algo sin Dios. Incapaz de ministrar sin Dios. Ni para acá. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Dile a papá, yo quiero que vuelva la dependencia de mí en ti. Quiero que vuelva el temor a mi vida. Que si tú no me hablas, no quiero predicar. Si no te siento, no quiero hablar de parte tuya. Eso a mí me gusta y eso se te va desde que empiece a predicar. No dura más de 2 minutos. Porque desde que te entreguen que Dios te tome, ya no eres tú que vas a predicar. Es el Espíritu de Dios. Pero si tú te pones muy tenso, entendiendo que eres tú que lo haces, se te va a olvidar todo lo que está en el disco duro. Porque el predicador no es un adivino. El predicador predica lo que el Espíritu Santo trae a colación. Que es el rema o la rema del Espíritu, lo que ya usted leyó. Si usted no escudriña la Escritura, usted nunca va a tener nada para predicar. Va a tener que entrar a Google a buscar información. Pero cuando usted lee mucho y le dan el mensaje, oh gloria al que vive, prepárate que todo lo que hay almacenado en el disco duro va a salir como fuego por tu boca. El mismo Espíritu de Dios va a ir a buscar todo lo que tú tienes. Porque hay gente que son muchos con demasiado, pero no lo sabe. Oh gloria al que vive y que liberta. Por eso tú tienes que despertar lo que tú tienes dentro de ti. La mujer que hay dentro de ti. El hombre de Dios que Dios formó en el secreto, esa que tú has visto predicando en sueño, en revelación, es Dios diciéndote, esta eres tú y esta es la... Shamakai. Oh gloria al que vive, dátela para arriba que sentí corriente. Alguien tiene que adorar el doble del Cristo que vive y que liberta. Es que tú tienes de Dios. Y el diablo quiere como convencerte que tú no eres nada, que tú estás vacío. Vacío provoca a Dios para que tú veas. Vacío empieza a alimentar tu llamado para que tú veas. Vacío, anda, anda mía. Hay gente que dice, fulano llegó de último y ya está predicando. ¿Y qué tú quieres? Que se detenga la obra. Tú con una anemia que nunca está preparado y teniendo más Dios que cualquiera, sacúdate, métete en el pleito, ya está bueno. Te Usted sabe la gente que nosotros tenemos con conocimiento, con Biblia, con revelación y con un degodego que están buscando aprobación. No quiero predicar, que si predico me van a perseguir, que te persigan. Aquí lo que hay que aguantar, porque ahí es que está el problema. La gente le busca chisme al diablo y cuando el diablo tira no aguanta. Alma mía, adora al Cristo que vive todo lo de Dios. Provoca guerra. Todos los que tienen llamado de Dios van a pelear batalla. Y más después que tú sueltes una palabra, cuando Dios te pone a predicar un mensaje, el diablo sale a buscarte a ver si es verdad que tú vas a vivir eso que tú dijiste. Estoy hablando con la gente que desde que hace 2 ayunos dice: yo soy cristiano a cadena perpetua, y desde que te hacen la primera clínica yo me voy a descarriar. Oh, pero tú no dijiste que tú eres cristiano a cadena perpetua y que te queda aquí hasta que Cristo venga. Cuando usted dice: yo no me descarrio ni por mujeres ni por cerveza, el diablo te va a mandar todo eso atrás para ver si es verdad lo que tú dijiste, y el Espíritu de Dios te lo va a traer a colación y te va a decir: acuérdate lo que tú predicaste, acuérdate lo que tú dijiste en el Espíritu, acuérdate lo que tú dijiste en el monte, te acuerdas cuando te sentías protagonista, porque después de par de ayuno Dios te arropó. Ahora el enemigo te va a poner a prueba y te va a mandar un buscapié a ver si es verdad que tú eres espiritual, a ver si es verdad que te va a quedar ahí. Y ahí es donde tú tienes que terminar como empezaste. Ahí es que tienes que dejar de ser tan llorón. Tú no aprendiste en el Espíritu que cuando hay guerra tú te quedas en el Señor. Tú no has aprendido que cuando hay batalla tú te escondes en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es tu bendito miedo? No le sigue el coro a los cobardes, que el pueblo de Dios no retrocede. Voy por encima para el texto con ustedes en esta noche, que hay que terminar como se empezó, con los métodos de antes, porque si tanta gente está de pie utilizando el mismo evangelio, ¿cuál es el afán de cambiarlo? ¿Cuál es el afán de enseñarle a la gente que hay que entretener al pueblo, que hay que hacer pantomima, meter la danzarina, que hay que hacer tanto teatro y tanto bulto, donde hacen disfraz, imitan en los teatros y en los tramas que hacen? Tú ves nuestros jóvenes de las iglesias haciendo el papel de un demonio. ¿Dónde la Biblia dice que Satanás es digno de imitación? ¿Dónde dice la Escritura que Satanás es digno de que alguien lo imite? O que nuestros jóvenes tienen que fingir que son un demonio, y después que hacen su drama fingiendo de que son un borracho, a los 2 meses usted lo ve borracho de verdad. Después que hacen el drama imitando de que son unos tecatos, que son unos capos, a los 3 días están vueltos unos tecatos de verdad. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. La Biblia nada más manda hacer una cosa: someteos a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Alma mía, adora al Cristo que vive. No hay más nada que someterse a Dios. Aquí hay que terminar como empezamos. Hay gente que empezaron de una forma y ya usted lo ve de otra. Gente que ellos mismos le decían a uno que algo estaba mal, y ahora ellos mismos lo están haciendo. Todo lo que dejaron lo están recogiendo de nuevo. Testifican ellos mismos de que ellos vieron a fulano en el infierno porque usaba esto, pero ellos a los 3 días lo están usando también. Entonces, ¿cuál fue el Dios que te llevó de que al infierno? Viven soñando un grupo de habladoría. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Los sueños tienen que ser pasados por el colador de la palabra. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. A ver si es verdad que son de Dios, y a ver si es verdad que una palabra contundente de parte de Dios, y son tan fuertes que quieren manipularte para que tú le creas obligado lo que ellos soñaron. Es más, y si soñaron contigo y tú no le crees, se vuelven locos. Hay gente que cuando sueñan con uno quieren como que uno caiga en depresión por el sueño, o que uno caiga por tierra llorando, que uno reaccione dando gritos. Ay, manito, no me digas como que tú te soñaste esto. ¡Guay! ¡Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay! Tuvieron un sueño. Que el diablo me odia, no. El que conoce a Dios y sabe lo que está atacando y sabe cómo está delante de Dios, cuando usted le dice: dice, el diablo te odia. Tú le dices, a mí qué me importa, yo no lo amo. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted no puede ignorar los sueños, pero no se ponga guapo conmigo. Si yo no caigo por tierra, o dejo de comer por el sueño que usted tuvo. Un sueño es una alerta. Y cuando Dios alerta algo, significa que va a dar la victoria. Cuando papá te dice, viene un viento recio, el diablo envió un principado de alto rango para volarte la cabeza. Si Dios te lo mostró, porque te va a dar la victoria. Satanás está en desventaja, porque no va a llegar nada a tu vida que antes Dios no te lo alerte. El problema está cuando tú ignoras lo que Dios trata contigo. Pero cuando papá te está alertando algo que viene, es porque algo va a ser contigo. Pero hay gente, bendito sea el Señor, hermanito, que Dios le alerta y se hacen lo loco. Pero Dios lo que te está diciendo, mantente listo, estate en remojo, aumenta la oración que algo viene. Prepárate, bendito sea el Cristo que vive, que algo viene fuerte contra ti. Es una ventaja que Satanás no tiene. Dios jamás va a permitir que el diablo te ataque sin antes Dios alertarte. Jehová siempre te va a dar una seña. Jehová siempre va a poner en tu corazón, métete conmigo. Oh, gloria al que vive ahora más. Ayuna más para que resista. Siempre. Dios no es injusto. Dios no va a permitir que te llegue un de repente tú estando flojo o frío. Cuando Dios te dice, sacúdete y métete conmigo. Por eso hay dos ayunos que son de Dios. Número uno, cuando Dios directamente te manda a ayunar, que te dice, métete conmigo, en sueño o en visión o en lo que sea. Este es Dios. Pero cuando tú sientas en tu corazón, estoy medio flojo, tengo que ayunar, también es de Dios. Porque el diablo no te va a mandar a ayunar. ¿Tú sabes por qué hay gente que no vence? Que el 31 de diciembre se emociona y le dice a Jehová, la primera semana del año es tuya. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y otros hacen promesas que nunca cumple. Le dicen a Jehová, desde que inicia este mes, me meto 3 días contigo. Desde que inicia aquel mes, me meto 1 semana contigo porque estoy peleando. Jehová está esperando que tú le entregues los días de ayuno que tú le dijiste que él iba a entregar. Y así te atreves a reclamarle a Dios y a decirle, pero ¿por qué que no crezco espiritualmente? Porque que no tengo visiones, porque que no veo tu gloria, porque que tú no me usas. Es que él te está esperando. ¿Dónde están los 3 días? ¿Dónde están los 21 días que tú dijiste sin falta? Me meto el mes que viene sin falta, voy 7 días para el monte sin falta, me voy a meter en ayuno. Y lo que seguiste comiendo fritura, comiendo arroz calentado y el diablo golpeándote, nadie va a estar de pie si no se llena de Dios. Así no funciona. Y le voy a dejar de tarea un texto. Le llevaron un endemoniado a los apóstoles, a los primeros discípulos de Jesús, y ellos fueron, cuando le llevan el demonio, el padre del endemoniado, indignado, va donde Jesús, le dice, ora por mi hijo. Se lo llevamos a tus discípulos y no hicieron nada. Y Jesús le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Y a medida que se acerca a Cristo, va a haber una manifestación diabólica a otro extremo. Y nosotros no vamos a poder decirle al mundo, agárralo ahí hasta que yo me meta 3 días. O ayuna ahí hasta que yo vaya a buscar el poder de Dios. Usted tiene que tener, y por si acaso, debe haber una reserva. Usted no puede orar para predicar. Usted debe vivir orando. Usted no puede ayunar porque va a predicar. Usted debe vivir una vida devocional en la presencia de Dios. Usted no puede leer la Biblia porque le toca el mensaje. Porque si usted alguna vez ha estudiado en lo secular, usted va a entender que el que hace una exposición embotellada le sale mal. Hasta los maestros lo notan que están machucando. Porque cuando lo que tú aprendes, que tú entiendes que domina, que lo tiene ahí en el disco duro, mecánicamente, tú lo vas a olvidar. Pero hay algo extraordinario, y es que la verdad no se olvida. Cuando usted escudriña la palabra para un estudio personal, no para predicar, usted va a entender que eso se va a quedar ahí. Y si alguien lo aborda después de usted predicar, como unos pastores que hay por ahí, que si usted le predica algo que ellos entienden que es muy fuerte y que no es bíblico, desde que usted termine de predicar lo van a entrar a una oficina para que usted le muestre en esa oficina si era bíblico lo que usted estaba predicando. Yo hace unos años en una iglesia en Aina, hace muchísimos años, oh gloria al que vive y que liberta, me invitaron a predicar a una iglesia, bendito sea el Señor, del concilio en el cual me crié. Y yo recuerdo que cuando ellos me invitan, esta iglesia era ultra mega grande, y yo una muchachita espiritualmente flaquita, bueno los mimi lo saben, 90 libritas flaquita, que hasta el aire posiblemente me soplaba. Oh gloria al que vive. Cuando me invita, mi alma adora al Señor. Por eso es que el cristiano, estudiar no es pecado. Usted puede estudiar la Biblia, escudriñarla, y puede apoyarse en un diccionario bíblico y secular también, para que usted tenga dominio de lo que va a hablar, porque no todos los cultos usted va a tratar con la misma persona. Hay gente que entiende que porque son ingenieros licenciados, oh gloria al que vive, quien va a predicarle es un neófito. Usted no puede privar de que usted sabe mucho, pero no puede pasar por ignorante. Usted no haga bulto de que se sabe dos o tres versos bíblicos, pero cuando tenga que sacarlo, sáquelo también. Alma mía, adora al Cristo que vive. Por eso convoco al pueblo santo de Dios que está aquí a estudiar, tanto en lo secular como en lo espiritual, no es pecado. Usted puede prepararse, usted lo que no puede descuidarse. Usted tiene que escudriñar la Biblia, porque de eso es que nosotros hablamos. Aquí hay que documentarse, escudriñar, preguntar. Si tú no dominas algo, pregúntale a un maestro. El maestro te sale con algo extraño, consúltalo en la Biblia, pero no sea un neófito. Si usted va a ser santo, tenga fundamento, porque la gente se corrompe tanto después de haber estado en la santidad, porque no tiene conocimiento. El que conoce el Sagrado Evangelio y Dios le revela esta verdad de vivir en santidad, si conoce la palabra, no se corrompe. El que se corrompe porque no tiene conocimiento concreto de por qué es santo. Porque si usted supiera de verdad lo que Dios prohíbe, usted no lo hace si se quiere salvar. Usted lo hace. Pero si tiene conocimiento, y este es fuerte, y esta cuando viene a ver, yo no creo que usted le está corriendo un maco. Yo no lo creo. Pero lo lindo que mira por dónde va el que me está grabando. No ha cruzado los alambres por la misericordia de Dios. Usted pelea con algo más fuerte que eso, que son los demonios. Ahora, ellos dan como asco porque son fritos. A mí me vincró uno una vez en el pecho, yo viviendo en el 5 de abril, frito. Y cuando me brinca a mí, después le brinca a mami, y mami, ese maco le aplicó el tate quieto. Quería hablar y no podía, y estaba así frisa. Y temblando, tiesa, porque entró en shock, porque es que son muy fríos y es baboso. Pero usted pelea con algo más fuerte que eso, que son los demonios. Me llevan a esa congregación, pero yo aprendí algo que no ha sido en vano. Cuando yo llego allá, ese concilio enseñaba en la homilética, alabado sea el Señor, que el predicador podía predicar en base a lo que está mirando. Bendito sea el Todopoderoso. Y en ese momento me ayudó bastante conocer un poco de la homilética, que nosotros la rompemos muchísimo a cada rato. Todos nosotros, los que la conocemos y los que no la conocemos. Pero es bueno tenerla, porque hay en algunos lugares que usted la pone en práctica. Y si usted le está predicando a gente que entienden que son los últimos, que son profesionales o que tienen conocimiento en la materia, usted le va a demostrar: yo no soy ningún loco. Lo que yo te estoy predicando, yo estoy convencido de que eso es real. Alma mía, adora al Señor. Por ejemplo, una de las reglas de homilética es que yo no le puedo dar la espalda al púlpito. Y usted nota que casi todos nosotros predicando le damos la espalda. Que no podemos darle con la mano a este lugar aquí. Bendito sea el Señor, apoyado con el codo. Y nosotros todo eso lo hacemos. Pero cuando eso pasa desapercibido, cuando la unción cae sobre ti, sea ética, sea homilética, pero tú no puedes comportarte como un ignorante. Hay gente que tú tienes que hacerle saber, yo sé de lo que te estoy hablando, y aunque tú seas ingeniero o te falta algo, tú eres inteligente, pero yo soy sabio, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oh, gloria al que vive. Sí, pero cuando llegué, como ellos son muy institutólogos y les gusta que le sigan sus reglas, dije, no voy en coche esta noche. Ya yo conocía la iglesia, es una central del concilio. Cuando yo lo veo que están corrompidos, le entré por la homilética. Le digo, pero ustedes enseñan en la homilética que yo puedo hablar en base a lo que estoy mirando. Yo voy en coche en esta noche porque yo voy a predicar en base a todo lo que estoy mirando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando empecé a predicar, oh, gloria al que vive, esa iglesia le dicen la iglesia de la L, de tan grande que usted tiene un pueblo al frente, pero hay uno que está así, y eso está lleno. El pastor está en la oficina, metido en una oficina, y un grupo de hermanos como por la mesalina. El DJ, el que está en el sonido, es impío, y yo veo que el pastor sale de la oficina con un micrófono por aquí y empieza como a decirle algo al sonidista, y el sonidista de lejos le hace señas que no, yo no sé nada de lo que está pasando, pero sigo en el altar predicando. Le digo, es todo lo que estoy viendo que voy a predicar. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Le digo, yo crecí en este concilio, yo conozco su doctrina, yo conozco los estatutos de este lugar, yo sé lo que usted enseña, y se han doblado. Alma mía, adora al Cristo que vive, se han corrompido. Alma mía, adora al Cristo que vive por un estatus. Alabado sea el Señor. Y yo predicando di que hasta hoy pertenezco a este concilio. Oh, mi alma adora al Cristo que vive, porque Dios me llamó a vivir un evangelio en santidad. Yo veo que él sale otra vez y le dice al sonidista algo, y ahí el sonidista se quita el micrófono del oído y le dice, si usted quiere que baje el sonido, bájelo usted, que no me voy a meter con esa mujer. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo sigo predicando. Las mujeres que son cristianas, con la cara arrugada como un limón, pero de pronto se para una impía, yo predicando, ella llena de tatuajes y de la multitud voceaba, predica que yo estoy aquí, nadie te pone la mano hoy, termina Ubacaya. Yo quiero que tú grites gloria, que la gente cree que va a comer con su dama, y hay un pueblo que tiene un respaldo de Dios. Aquí lo que no se puede tener miedo, aquí no se puede bajar la guardia en el mensaje. Abre tu boca, que el mundo está confundido. Hay que seguirle predicando cuál es la verdad. El que tenga miedo, márchese ahora. El que se quiera corromper, que se corrompa. Tú terminas como empezaste. Si no quieren invitar, que no inviten. Si no, que no nos inviten nada. La iglesia no necesita el respaldo del diablo. Mientras la presencia de Dios respalde la iglesia va a aumentar el número. Lo que Jehová dijo, cuando los 7,000 que no doblaron sus rodillas, ¿usted lo ha leído? Jehová fue que dijo, yo haré que queden. Yo Jehová, Amasaya. Yo soy que haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblen ante Baal. Es Jehová, ay papá. Yo te estoy diciendo que viene un viento recio. La iglesia va a ser sacudida de que ese evangelio de mentira, para que pueda resistir a lo que viene, de que ese evangelio de potalita, fundamentate en la escritura, fundamentate en el evangelio. Es más, desde esta noche a una lista de todo lo que tú crees que es pecado, y dile a Jehová, quiero base bíblica, no voy a caminar ciega. Yo tengo que conocer lo que defiendo. Yo quiero saber por qué yo no me aliso. Por la Biblia. Yo quiero saber por qué yo he visto con pudor. Por la Biblia. Para que si a un Bersalini venga mañana diciéndote que no es así que tú tienes que vestir, tú le digas a Bersalini, como le dijeron los recabitas a Jeremías, a mí no me importa quién te haya enviado. A nosotros nos enseñaron. Nosotros tenemos Biblia. Nosotros tenemos fundamento. Y yo sé por la escritura que eso es lo que quiere la Biblia. Y yo no le estoy hablando de hija de Sión. Yo estoy mandando a la iglesia a tirar hoja para la izquierda. Que eso que usted cita no ampara lo que nosotros vivimos. A nosotros hay que darnos conferencia. Los pastores de sana doctrina tienen que reformar. Que los miembros nos están haciendo pasar vergüenza. Cuando vino el COVID, la gente dice que derrama, tirando por las redes, que eso era un demonio, que ese era el sello de la bestia, lleno de arroz con habichuela. Conozca lo que usted ataca. Usted va a predicar y no domina el tema, no lo predique. Predique lo que usted conoce. No repita, que usted no es un repetidor, lo que usted escucha sin asedero bíblico. Y usted va a durar 1000 años en el evangelio con la misma postura. Pero si usted tiene laguna, doctrínese. No es pecado usted volver a la doctrina. Si usted salió de una iglesia liberal y entró a una iglesia que vive en los principios bíblicos, que ama y defiende la sana doctrina, que es la sana enseñanza. Y para los que dicen que los predicadores no doctrinamos, todo el que predica doctrina porque enseña. Por eso no todo el mundo se le puede llamar predicador. Cualquiera predica, pero no cualquiera transforma una vida a través de un mensaje. Es muy peligroso. Una gente sin preparación, eso es como darle un arma de fuego a alguien que no sepa manipular un arma. Le va a entrar plomo a todo el mundo y fácilmente él mismo se va a pegar un tiro. Usted tiene que saber lo que habla. Llegó nuevo, vaya a la doctrina, aunque usted sea bautizado. Porque usted necesita estar convencido por la palabra. No porque yo vista así. Usted tiene que saber por qué es que usted viste así. Usted tiene que saber por qué usted no se elabora el pelo. Con base bíblica. Para que nadie dañe lo que tú eres. Y para que pueda terminar como tú empezaste. Los maestros que dan escuela dominical en la iglesia y que dan estudios deben ser maestros de verdad. No diga que yo te vi enseñando bonito. El maestro que he puesto por Dios como maestro tiene algo que no es humano. Y enseña y se da a entender sin quitarle ni ponerle a la escritura. El maestro no tiene favoritismo. El maestro no oculta una cosa bíblica para caer bien contigo. Y el pueblo conservador, el pueblo de sana doctrina, el que ama la santidad, por Dios, escuche esto, necesita una reforma. Estamos hablando mucha vacuencia. Necesitamos conocimiento. Necesitamos asedero bíblico. ¿Por qué no hacemos esto? No pase como ignorante, que no lo somos. En este pueblo hay gente con material para enseñar, para reformar. Usted tiene que tener una convicción tan fuerte que ningún viento lo mueva, porque usted tiene raíces fuertes y profundas. Aquí hay gente que tiene 50 años en el evangelio y no se ha corrompido, porque sabe dónde está parado. Conoce la palabra y tiene doctrina. No es que está aquí a lo loco, recibiendo señas de todo el mundo. Tienen fundamento. Y esa gente, su casa está edificada sobre la roca. Van a ser golpeados. Pero tienen fundamento ahí. No se van a corromper. No se van a mover de lo que aprendieron. Entonces, nosotros en búsqueda estamos bien. Dios mío, en ropa estamos bien. En ayuno vamos bien. Es esto que nos falta. Dios mío, ahí que está el problema. Necesitamos conocimiento de la escritura. No podemos soltar los predicadores nada más porque tienen un llamado. Necesitamos forjarlo en la escritura para que no hablen sandeces por ahí y cosas que no son bíblicas. Para que cuando usted se pare, cuando usted está hablando la verdad, usted se sube en un techo y habla su boca bien grande. Y dice, yo estoy seguro de lo que estoy hablando y estoy seguro de lo que estoy predicando. Pero hay gente de nosotros que si alguien con letra lo sienta, lo envuelve. Que si escuchan a alguien de esos que anda por ahí con un conocimiento distorsionado, te tuercen. Porque te siembran duditas. Y el que le entra duda es porque no está convencido de la verdad que tiene. Y esta verdad es absoluta, no varía. No importa quién la predique. No hay una revelación nueva de la palabra. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos está ahí. No hay otra revelación. Ahí no hay otra revelación. No puede venir nadie y decir que Dios le entregó otro evangelio, porque no hay otro. Ese es el evangelio. No hay otro. Y dice el texto que cualquiera que venga con otro evangelio, no importa que sea un ángel, sea llamado anatema, que es maldito. Es maldito. Porque este evangelio costó sangre. Y para que esta Biblia llegara a nuestra mano, mataron mucha gente. Usted no puede pasarla por alto. Hay que volver para la escuelita bíblica. Y los conservadores tienen que dar escuela bíblica hasta debajo de la mata de tamarindo. Hay que volver a reformar la iglesia antes de que nos arrastren más gente. Hay que llevarlo al conocimiento con uno de verdad que erra en la escritura y que vive errado, va a arrastrar un ramillete. Oiga, yo quisiera esto hablarlo con los pastores, y se lo he estado diciendo. Y he mandado 1,000 mensajes a pastores de Dios todos estos días. Levanten la escuela bíblica en la iglesia, se necesita. Hay que dar escuela bíblica con maestro de verdad. Todo el mundo con la Biblia abierta. Usted que le gusta debatir, debata ahí adentro. Vamos a jalarnos hasta los moños. Hasta que salgamos convencidos de quién tiene la verdad. De quién tiene la razón. No es que nos dividamos por un punto. Es que contendamos a ver cuál de los dos es que tiene la verdad bíblica. No es que usted deje de respaldar a otro por un punto. Convénzalo. Hable con él y abre tu Biblia. Vamos a debatir este tema tú y yo. Porque esto no es bíblico. Tú no me puedes sacar un texto de un contexto para armarme una falsa doctrina. Vamos a hablar por la Biblia para que los dos prediquemos una misma cosa, que era lo que predicaban los apóstoles. Pero ¿cómo es que yo voy a predicar algo y usted lo va a tumbar y todos somos de la misma doctrina? Usted va a decir que no es bíblico. Teniendo asedero bíblico, hay que convencer por la Biblia. Cuando a mí me doctrinaron, el pastor, cuando no veía a uno en escuela bíblica, no te dejaba predicar, porque ¿qué tú vas a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no escudriña la Biblia, ¿qué es lo que usted va a predicar? Va a estar inventándose testimonio. Y un testimonio no es que respalde un ministerio. El respaldo de un ministerio está en el conocimiento bíblico. Porque contra la Biblia no hay quien pueda. Tú predicando un mensaje, puede ser el que sea, y la gente se puede engreñar, pero al final va a tener que decir, no le puedo dar un golpe, porque la Biblia que lo dice, alma mía, adora a Dios. Y si es la Biblia que lo dice, todo el mundo tiene que estar quieto. Nadie se puede alterar. Hay que conocer la Biblia para que no te corrompa. Hay que conocer la Biblia para que no te dañe. La gente que se corrompe porque no tiene Biblia. Dios mío, no tienen Biblia. Cosa antibíblica, como eso que usted dice por ahí, cuando ve que el ambiente como que está pesado, vamos a reprender, hermano, porque hay satanistas y los satanistas no dejan que Dios se mueva. Un satanista va a detener que Dios se mueva. Eso no es bíblico. Gente que enseña que cuando Cristo llega, Satanás se puede quedar ahí en el cuerpo hasta que Jesús lo saque al pasito. Gente que le dan más poder al diablo que a Dios en tu mente. Porque en lo real nadie puede con nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos predicando? ¡Aleluya! Hermano, no le da un olor la vela prendida. Mientras haya vela no prendida, Dios no se va a mover. ¿Cuál Dios? El tuyo. Porque el mío, cuando prenden vela para detener el mover de Dios, ahí es que Él se mueve. Denle un aplauso al Señor. Usted no quiere que el pueblo se le dañe ni que se confabule o se mezcle con otra gente. Levante usted un discipulado en la misma iglesia. Llévelo maestro allá mismo. Invítelo allá. Cuando yo me doctriné, el pastor que me doctrinó tenía hasta superintendente de escuela dominical. Y los sábados en el plato de la iglesia había que dar escuela bíblica. Los maestros darle escuela bíblica ahí delante de él. Y al otro día domingo era que se le daba al pueblo. Después que él escuchaba lo que iban a enseñar los maestros. Y aún en la escuela bíblica al otro día, como eran tantos miembros, daba en la escuela dominical en un colegio, la dama en un aula, los caballeros en un aula, los jóvenes en un aula, él iba curso por curso, se paraba en la puerta un rato sin opinar, con su Biblia en la mano, se movía y caminaba para otra aula, escuchando lo que estaban enseñando sus maestros, antes de soltar los predicadores y llamarle evangelista. Hay que adoctrinarlo. Y se ponen a predicar en la iglesia a ver qué es lo que tienen. Se sueltan al aire libre a ver si están listos para predicar afuera. Antes de soltarlo por ahí a que lo invite a todo el mundo, hay que ver qué es lo que usted tiene en la iglesia. Si el diamante está en bruto, hay que trabajarlo. Por eso hay un sinnúmero de gente por ahí llamándole perro a todo el mundo. Y para ellos es un mensaje. Y eso no es Biblia. Eso no es mensaje. Y usted no va a traer ningún alma a Cristo llamándole prostituta. Porque cartas están de que la llamen así. Esa gente viene aquí destruido. Y aquí hay que saber cómo se predica. Esto no es lo loco. Si no, pregúntele a Moisés. Dios le dijo, háblale a la peña y la golpeó. Hizo una rebeldía. Y aquí hay que saber qué es lo que Dios quiere en el momento. La verdad hay que saberla decir. Porque si a usted le van a brindar comida y se la tiran a la cama, usted no se la come, lo va a sentir como una ofensa. La verdad no se tira. La verdad se le da a comer al pueblo. Tú quieres que alguien deje de hacer algo, enséñale por la Biblia por qué es pecado. Llévalo al conocimiento. Pero tú decirle a un hermano, el diablo te va a llevar porque tú haces eso. El diablo le dice, ven peor mañana. Que lo que se cree él. Pero si tú lo llevas al conocimiento, como la palabra es como espada, se va a ir para la casa engreñado. Pero allá el Espíritu de Dios, con la misma palabra fui yo que te hablé. Eso lo dice la Biblia. Es para que te salve, es para que cambie. Y al otro día esa gente llega al culto y se te sienta adelante. Que tú crees que un pastor que hay ahí adelante. Y al rato se te acerca cuando tú terminas de predicar y te dice, yo era la que estaba aquí anoche. Yo me puse brava, pero Dios me dio a entender que es la Biblia que lo dice. Y cuando llegué a mi casa lo estudié. Vamos a saber soltar la verdad, alma mía. Adora al Cristo que vive, porque lo que queremos es que cambie, lo que queremos es que se vuelvan a Dios. Necesitamos el conocimiento de la palabra para que no se corrompa más gente. Hay que formar los predicadores, hay que forjarlo. Usted lo escucha como habla. Cuando usted da esos cultos que dan los pastores de nuevo creyente después de una campaña, usted nota. Cuando a mí me dieron una oportunidad, un culto para no bautizado, con uno día en el evangelio, me entregó un muchacho que se convirtió a los días que yo me convertí, que era del medio. Y él, bendito sea el Señor, yo le decía 9 y él me decía piel. Todo el mundo en el barrio, cuca, piel, entre otros. Y cuando él me entregó que era meme, dijo, yo quiero dejar por aquí la evangelista piel. Y cuando yo pasé 10, le doy gracias a Dios, y después el 9, con todo ese tigueraje. Y uno tumbado, y uno ademán en la mano, y unos gestos que uno lo va dejando. Porque el que se encuentra con Jesús tiene que ser diferente. No me diga que le queda algo para que el mundo vea, no. El que se encuentra con Jesús tiene que ser diferente. Hay gente que tiene más testimonio fuerte que los que testifican. Y no lo andan hablando. Y fueron rescatados de un mundo peligroso. Mujeres que vienen de calle a calle y no andan testificando. Pero tampoco se le nota. Porque Dios la desbarató y la hizo de nuevo. Shebacanda. Y a su tiempo, Dios la va a llevar donde Dios dijo. Porque Dios llama, Dios prepara. Dios envía. Yo toqué una tecla fuerte. Porque sentí como Dios me cubrió. Y el Espíritu Santo me saca y me entra allí ahora. Hablarle a mujeres que están aquí con llamado contundente. Que fueron rescatadas y sacadas de la calle. No te desesperes. Lo que Dios te dijo fue de verdad. Que te va a usar fue de verdad. Él te estaba preparando. Porque lo que tú vas a atacar era lo que te tenía en la mano. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo siento básica contundente. Que se acerca el tiempo de Dios moverte. Y te va a mover. Ubacay, gloria. Alma mía adora al Cristo que vive. Oh, mi alma adora al Señor. Es Dios que te estaba preparando, porque te da legalidad y autoridad para atacar lo mismo que te tenía atada, y te da dominio para predicarle a mujeres que van a estar en la misma atadura donde tú estabas. Y esas no me tocan a mí. Esas te tocan a ti. Eres tú que le va a predicar. Va Sheba Kanda. Eres tú que le va a hablar de parte de Dios. Yo veo gente testificando a destiempo y los demonios lo explotan. Hay testimonio que cuando usted tiene hija adolescente, Dios no te permite darlo hasta que tu hija no llegue a una madurez espiritual y humanamente hablando, porque si no va a repetir el patrón. Alma mía adora al Cristo que vive. Yo escucho mujeres testificando delante de esos muchachitas que son menores, adolescentes. Miren, una noche yo me acostaba hasta con 12. Eso no es testimonio para ti todavía. No todo se testifica. Tienes que cuidar a tu hija, porque el diablo va a querer completar en ella lo que no hizo contigo, para herirte, para lastimarte. A ella tú tienes que protegerla con la coraza que Dios te ha dado, para que no viva nada de lo que tú viviste. Hay alguien aquí en esta noche que pueda batir esa mano para arriba. No tiene base. Te van a envolver y después se van a burlar de ti. No estás listo. Tienes hambre de testificar, pero todavía no. Tienes que vivir algunas cosas todavía. Necesitas raíces profundas para que puedas soportar, para que nadie te envuelva con un pensamiento erróneo a lo que ya tú creíste en el Señor. Porque cuando cae la confusión, es muy difícil que tú te mantengas firme. Cuando algo confunde la mente del creyente y no tiene convicción, va a ser arrastrado por lo que antes dudaba. Dele aplauso al Eterno. Necesitamos conocimiento. Necesitamos Biblia. Necesitamos predicadores que dominen cualquier tema. Antes de ser llamado predicador, evangelista, necesita dominar cualquier tema. Usted necesita saber a quién viene a buscar a Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Para que no esté hablando por ahí sandeces. Y la gente del evangelio de la predestinación no lo arropen, que son los salvos, siempre salvos. Que ellos enseñan que usted fue predestinado para vida eterna, que no importa lo que usted haga. Y eso es como decir que nosotros estamos aquí en vano. Porque si ya nos eligieron para vida eterna, ¿qué hacemos nosotros aquí? Ya somos salvos. Y eso es mentira. En el Espíritu, Juan habla a una de las iglesias de Apocalipsis y le dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Y yo qué? Y yo te daré la corona de la vida. Entonces hay requisitos para ir al cielo. Y usted debe saber cuáles son esos requisitos. Tiene que dominarlo. Tiene que saber qué puede impedir que tú te salves. Qué puede impedirte la vida eterna. Qué puede impedir que te vaya cuando venga Cristo. Usted necesita saberlo. Tiene que saber por qué es tan importante la Santa Cena, que hay en lugares que no se da. El pueblo puede estar entero en pecado en una iglesia, y si hay uno, bien, a ese uno se le da la Santa Cena, porque es un mandato bíblico, es una doctrina de Jesús. Él dijo: todo esto hágalo en conmemoración de mí, y cuando lo hagan, anuncian mi muerte, proclaman mi resurrección. El pastor que yo tengo, cuando da la Santa Cena, hay gente que da la Santa Cena y busca un pancito suave para que el pueblo lo haga rápido y no se lastime. No. Él va y busca un pan viejo, del más viejo que hay en la panadería, y lo guarda un par de días. Y el día de la Santa Cena, para eso partirlo hay que darle duro. Pero él dice: es el pan para cuando usted lo esté masticando, sienta que fue lo que vivió Cristo. Ese es el que ustedes necesitan. En la Santa Cena, usted ve en la iglesia que todo el mundo tenga una chelcha y que te dieron un pan chiquito. Te dieron poquito vino. Pero el que entra en un quebrantamiento y sabe lo que representa esa liturgia, ese acto sagrado, hasta llora, se quebranta y le dice a Dios: yo no merezco ni siquiera estar aquí. Yo exigiéndote tantas cosas, yo no merezco ni ser cristiano. Yo que me creo más santo que otro, pero delante de ti yo me siento descarriado. Porque cuando tú comparas tu santidad con otro, tú te vas a sentir más santo. Pero cuando comparas tu santidad con Cristo, te vas a sentir descarriado. Y vas a sentir que te falta algo todavía. Eso fue lo que pasó con Isaías, cuando vio todo lo que pasó con Jesús. Y cuando vio la visión que tuvo, que su falda cubría el templo. Oh, gloria al que vive, dijo Isaías: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! El que tiene experiencia con Dios, como tanto nosotros, alardeamos, en vez de creerse más grande que otro, se pone más humilde. Porque ve a Dios. Eso tampoco es una, es una doctrina para defender la santidad. Dije, ni una visión. Que usted no vio lo que vio Juan, que la falda cubría el templo. Eso está fuera de contexto para nosotros defender el pudor y la modestia. No lo cite defendiendo el pudor y la modestia. Que no es un contexto adecuado. No va ahí. Usted quiere atacar todo eso, enfóquese en el pudor y la modestia. Pero no meta ahí ni las hijas de Sion, porque lo van a ver como un ignorante. Ni meta ahí lo que vio Isaías. En el pudor y la modestia hay material para nosotros desmantelar cualquier teoría en cualquier ambiente del liberalismo. Ahí, en el pudor y la modestia. Nada más busque los dos significados. Y amplíe, y va a ver que ahí va a haber material hasta para atacar la lascivia, la seducción, todo lo que hay ahí, la exhibición, en esos dos términos. Enfóquese ahí y usted va a ver que Dios le va a dar tela y va a hablar con cordura, que nos competen a nosotras las mujeres. Porque cuando una mujer le habla a otra en su ambiente, de mujer a mujer, ellas van a entender bíblicamente, pero con la Biblia, no inventado, porque este ni sabe lo que está hablando. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba por eso. Y esta iglesia empezó a moverse en un ambiente extraño, los cálatas. Y Pablo le dice: tan necio soy, que habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. Si es verdad que andaban en el Espíritu, dando a entender, porque es muy raro que alguien que anduviera en el Espíritu se deje corromper, se deje torcer o cambie esta verdad tan bonita que el Señor nos ha entregado. O yo pregunto a la sala, a los que están ahí, en lo que podremos llamarle los atrios, ¿a quiénes lo cambió algo del mundo? ¿Cuántas cosas del mundo tú no tuviste y no fuiste feliz? ¿Te cambió la bachata acaso? ¿Te cambió el dembow? Levante la mano para arriba, sea bravo. Aproveche que abrí el paréntesis, que usted tiene la facilidad de dar su opinión públicamente. ¿Qué te cambió del mundo que tú quieres volver a roparte con las cosas del mundo? ¿Siente vergüenza de ser diferente? ¿Te da vergüenza que te vean con esta ropa? ¿No quiere que la gente te vea envuelto en ese linaje? Yo siento a Dios. Si te da vergüenza, quítatela. Porque en vano te la pone. Si te da vergüenza que te vean así, te esconde para que no te vean que tú eres de otro linaje. Nosotros somos la presión del diablo. Sin embargo, la iglesia está cogiendo la presión. Y la iglesia de Cristo está para montarle la presión a las tinieblas. Que donde nosotras lleguemos, quien te nos miren y diga: pero estarán locas y no aguantan el calor. Y esa ropota y esa faldota, disfrútatelo eso. O celébralo eso. Que te digan: parece anticuada, pero con candela. Tengo a Dios, tengo presencia autorizada por el cielo para no parecerme al mundo. ¿Qué es lo que te pasa? Alguien le comentó en un video a mi esposo, dije: ella no me cae bien a mí porque siempre predica lo mismo. Y yo me sentí bien, porque yo fui llamada a predicar lo mismo hasta que Cristo venga. Siempre con esa ropota, dicen algunos, y eso para mí es un piropo. Cuando yo llego a una iglesia extraña que se quedan mirando, pero yo está loca, este está terrestre. Yo siento una cosquillita en el corazón. Digo, eso es, papá. Eso es lo que yo quiero. Que el mundo me vomite como te vomitó a ti. Yo no pertenezco a este mundo. El que quiere que el mundo lo ame va a tener problemas. Va a tener que parecerse al mundo. El que quiere que el mundo lo apruebe va a terminar allá en el mundo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Termina como tú empezaste. Sigue guardándote para Dios. Sigue viviendo para Dios sin maldad, sin tiranía, nada más predicando el evangelio. Todo el que esté sentado, póngase sobre sus pies. La iglesia está siendo atacada. La iglesia está siendo perseguida. El mensaje para los últimos tiempos es este. Termina como empezaste, que Cristo viene. Termina como Dios te doctrinó, como Dios te enseñó. Termina ahí, espera a Cristo así guardándote. Si tú no estás seguro que algo está mal, no lo hagas. Alma mía, adora al Cristo que vive. Aférrate a la palabra. Hazte estudiante de la Biblia. ¡Oh, gloria al que vive!